Muy buenas noches, amigos. Los acompaña Jorge Arcega desde México, su amigo Agondonter, con la segunda reflexión de Planeta Urantia Sin Filtros. Nuestro serial, El Libro de Urantia, es real. En esta ocasión, amigos, transmitiendo desde México, justo en punto con el horario que quedamos, recuerden, jueves 11 de la noche de México y también viernes 6 de la tarde de México. Son dos horarios alternados que vamos a estar utilizando para transmitir estos temas de Planeta Urantia Sin Filtros. En esta ocasión tenemos un serial nuevo, del cual va a constar solamente de 4 reflexiones. Esta es la segunda. Y en esta reflexión vamos a hablar de negocio editorial. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se están conectando a través del Facebook Live y de YouTube Live. Recuerden las vías de comunicación de Planeta Urantia. Búsquenos en todas las redes sociales habidas y por haber como Planeta Urantia. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y en todas las demás redes sociales masivas, obviamente en nuestro canal de YouTube, donde pueden comunicarse con nosotros. Ya tenemos un grupo de Telegram donde pueden comunicarse prácticamente a diario con su servidor y sobre todo con todos aquellos suscriptores que nos han tenido la confianza de formar parte de ese grupo de Planeta Urantia en Telegram. Es un medio de comunicación muy eficaz, es un medio de comunicación donde todos los días podemos tener contactos y hablar sobre este tema que es uno de nuestros temas favoritos, el libro de Urantia. Este libro que se autodenomina la quinta revelación, que ha generado mucha polémica, sobre todo en aquellas religiones establecidas y que tenían gran poder, sobre todo al momento de la revelación, que fue a mediados del siglo pasado, el siglo XX. Recuerden que en aquel entonces, aquellos que, bueno, ya tenemos algunos años, o bien aquellos que son jóvenes, que, pero bueno, pueden verlo a través de los libros de historia, a mediados del siglo XX era una sociedad totalmente diferente a esta, más conservadora, más cercana a las religiones evolutivas, eso sí, donde había unas normas de conducta que en estos tiempos se han perdido y que bueno, eran sociedades muy bien organizadas, eran sociedades que tenían sus dogmas y bueno, su estilo de vida era muy estático y sobre todo muy tradicional. ¿Qué pasa cuando una obra como el libro Urantia llega a esa sociedad? Rompió esquemas, amigos. Afortunadamente para los pobladores de Estados Unidos, o específicamente de Chicago, Illinois, que fue donde esta revelación se inició, se dio por primera vez, afortunadamente en esa sociedad había personas que tenían muchas alturas de miras, eran personas que aunque tenían una profunda religión, aunque tenían un sentido muy profundo de la tradición religiosa de su sociedad, tuvieron a bien darle el beneficio de la duda a estos escritos, cuyo origen más o menos relatamos en la primera reflexión de este serial, que fue el programa pasado, el cual nosotros llamamos Duda Razonable. Si tú estás escuchando o viendo este podcast o video podcast, muy probablemente en la plataforma de iVoox o en la plataforma de YouTube, ahí está ya publicado la primera reflexión de este serial. En esa reflexión hablamos cómo fue que el libro Urantia fue entregado a la humanidad, cómo fue que este gran regalo de parte de las administraciones celestiales llegó a este mundo y fue entregado a un grupo de personas, la mayoría de ellos intelectuales y sobre todo la mayoría de ellos practicantes de la fe adventista. Eso es algo que no se puede negar porque está documentado. Ellos acogieron esta revelación, creyeron en ella, vieron su potencial y a partir de su esfuerzo, del esfuerzo colectivo nacido en Chicago, Illinois, este libro ha llegado a muchísimas partes del mundo. Tanto así que vean, ahorita existen cientos de canales de YouTube en diferentes idiomas, miles de grupos de estudio virtuales y obviamente físicos alrededor de todo el mundo, y esto apenas comienza. Ese pequeño esfuerzo, esa pequeña chispa, ese gran regalo que se dio en Chicago, Illinois, ha contagiado a prácticamente todo el mundo, sobre todo el mundo occidental. En tiempos recientes el libro Urantia está entrando muy fuerte en África y Asia, pero es en el resto del mundo, Europa, América, Oceanía y Euroasia, donde el libro Urantia está teniendo un gran crecimiento. Entonces, amigos, hoy vamos a hablar de una de las principales críticas, una de las principales espadas de Damocles que se emplea contra el libro Urantia. De manera muy crítica y que tiene ciertos fundamentos, los cuales vamos a hablar hoy, precisamente para poner a prueba nuestra fe, amigos. Porque ya es hora de que los lectores del libro Urantia empecemos a permear en la sociedad. Y mediante este tipo de reflexiones que vamos a hacer hoy y en los próximos capítulos, vamos a irnos entrenando, vamos a ir ensayando cómo refutar los argumentos clásicos que hay en contra de esta revelación. Porque sí, el libro Urantia, como todo libro revelado, como toda obra espiritual, tiene sus detractores, gente que odian el contenido del libro Urantia, que no quieren que se sepa de él, que no quieren que esta revelación prolifere. Lamentablemente para ellos no cuentan con que a muchas personas, a miles, y espero que dentro de unos años a millones de lectores, este libro nos ha tocado el corazón, nos ha removido el espíritu, el alma, y por lo tanto va a ser muy difícil que nos detengan en nuestro esfuerzo de compartir lo que hemos aprendido de la quinta revelación y sobre todo lo que nos ha acercado a la espiritualidad individual y a nuestro Padre Azul. De eso vamos a estar hablando esta noche, no sin antes leer sus comentarios. Recuerden, los comentarios tanto en Facebook Live como en YouTube Live que hacen ustedes en directo enriquecen muchísimo esta transmisión. Si ustedes están escuchando esto en el podcast o en los videos diferidos, también pueden comentar en las cajas de comentarios de iVoox, Spotify, iTunes, YouTube, Facebook, etc. Los comentarios son el 60-70% de estos programas. Nos comenta nuestro amigo Víctor Rodríguez a través de Facebook Live. ¿Qué opinan de los templos trinitarios marianos? Ya que en las cátedras dominicales habla el Maestro Jesús. Ah, muy bien, Víctor. Pues mira, nosotros lectores del libro Urantia tenemos que empezar a tener una actitud tolerante con las religiones. Los primeros años, las primeras décadas de cuando fue entregada la quinta revelación, de repente hubo un auge en lo que es la crítica de nosotros los urantianos hacia las demás religiones, ver sus defectos, hacer una crítica constructiva, sí, pero no por eso blanda. Conozco a muchos lectores del libro Urantia que podría decirse, y a quien le quede el saco que se lo ponga, que odian a las religiones. Todo aquello que suene o huele a religión, hay muchos lectores del libro Urantia que lo repudian. Y eso es un grave error, amigos. Es un grave error de estrategia. Los lectores del libro Urantia tenemos que integrar a las religiones. Primero, tolerándolas. Porque son manifestaciones espirituales, manifestaciones morales y sobre todo culturales, que están ahí desde hace mucho tiempo, y que no podemos, como lo hacen los ateos, o los mismos críticos del libro Urantia, que están desde afuera de la espiritualidad, pretender que sean exterminadas. Muchos lectores del libro Urantia han cometido el error de aliarse a las ideologías materialistas y ateas para intentar lo más pronto posible acabar con las religiones. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque toda manifestación espiritual debe de ser respetada. Y poco a poco, con nuestra colaboración, ir invitando a que esas diferentes manifestaciones espirituales no precisamente se integren a nuestra forma de pensar, sino que consideren al libro Urantia o a la quinta revelación como una alternativa más, como un complemento a su propio libro sagrado o a su propio credo o creencia. Nos comenta Víctor Rodríguez, no es religión los templos trinitarios. Sí, ya lo sé, Víctor. Estoy tratando de hacer un contexto precisamente de todo aquello que desconocemos los lectores del libro Urantia y que por oler a religión inmediatamente es criticado. Recuerden que al inicio de este serial dije que vamos a hacer mucha autocrítica. En este serial del libro Urantia Real va a haber mucha autocrítica. ¿Por qué? Porque tenemos que evitar tomar tendencias y sobre todo tomar actitudes revanchistas con las religiones. Porque eso nos vuelve un culto del montón. Porque eso nos rebaja al nivel de las religiones evolutivas. Y nosotros tenemos que ir más allá, amigos. Nosotros tenemos que ser más sublimes. Tenemos que estar a la altura de lo que es la quinta revelación. ¿Y cómo podemos hacerlo? Tolerar las manifestaciones espirituales, las creencias de los demás, siempre y cuando no se trate de cultos destructivos. A eso sí, hay que pararles el carro en seco, denunciarlos a las autoridades. Pero si no es un culto destructivo, si es un culto que, aunque sea una secta, un culto, una manifestación pequeña de religiosidad, así sea un grupo de estudio de una religión nueva o de una forma de pensamiento nueva, da igual, tenemos que tolerarla, amigos. ¿Por qué? Porque si nosotros exigimos tolerancia de aquellos que critican al libro Urantia, nosotros tenemos que estar dispuestos a dar esa tolerancia, ¿no? Es lógico, es una norma de vida fundamental. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. ¿Por qué? Porque vamos a analizar una obra literaria. Vamos a tomar unos pequeños puntos basándonos en el índice de esa obra de uno de los principales críticos de la Quinta Revelación. Un divulgador científico del siglo pasado, que bueno, ya falleció, hace aproximadamente 9 años que falleció, y que fue uno de los principales críticos sistemáticos del libro Urantia. Tanto así que cuando estaba en vida escribió muchos libros atacando a la Quinta Revelación, y su obra más vendida, su obra más conocida, se llamaba así, como hemos nosotros nombrado esta reflexión segunda de este serial, Urantia, un negocio editorial. Aquellos que me están viendo a través de YouTube Live van a poder ver conmigo cómo voy a avanzar por el índice de esa obra, y aquellos que me estén escuchando a través del podcast o a través del Facebook Live, yo les voy a ir describiendo lo que vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque es un análisis muy interesante. Si nosotros vamos a poner a prueba nuestra fe, si nosotros estamos 100% seguros de que el libro Urantia es real, no debemos de temerle a las críticas, amigos. Tenemos que estar dispuestos a leer este tipo de obras que ponen en duda nuestra fe, que ponen en duda lo que creemos. Es un ejercicio para valientes, es un ejercicio de tolerancia y sobre todo un ejercicio de autocrítica. Así como nosotros hemos sido muy críticos con esas manifestaciones espirituales, religiosas del siglo pasado, de la antigüedad, a nosotros dentro de algunos cientos de años también se nos van a hacer esas críticas. Porque recuerden que el libro Urantia es una revelación para los próximos 1000 años. Para los próximos 1000 años. Imagínense, amigos, dentro de 200, 300 años? ¿Cómo nos va a ver la humanidad del 2219, del 2320? Nos van a ver como aquellos que iniciaron un culto, una religión, que para ellos ya va a ser común, y nos van a criticar. Van a criticar lo que creemos. Y por lo tanto, hay que dejar testimonio, si es que esto que ahorita yo estoy grabando, o estas conversaciones que estamos teniendo por chat ustedes y yo, si esto permanece para aquellos años, para aquellos siglos venideros, que cuando menos ellos entiendan que nosotros fuimos autocríticos, que nosotros no le teníamos miedo a la crítica. Y si tú, haciendo un poquito de sarcasmo, si tú que me estás escuchando en el 2319 o en el 2419 estás escuchando esta grabación, créeme, nosotros tuvimos muchas dudas al inicio cuando estábamos leyendo el libro Urantia y nos hicimos esa pregunta: ¿lo que estoy leyendo es real? Al igual que tú que me estás escuchando en el 2319, tus dudas también son legítimas, porque nosotros llegamos al libro Urantia y el libro Urantia llegó a nosotros a raíz de que, no, de que somos buscadores de la verdad, de que queremos saber el por qué estamos aquí, el para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida, cuál es nuestro origen, cuál es nuestro futuro, etcétera, etcétera. Las mismas dudas que tienes tú, que me estás escuchando en el 2319 o en el 2619. Hablando con un poquito de sarcasmo, pero imagínense, amigos, cómo nos van a ver esas personas, esos seres humanos, esos seres que van a vivir en este mundo que se llama Urantia, que al ver hacia atrás nos van a ver a nosotros. Entonces, tenemos que hacer un poquito de ejercicio mental, de ejercicio espiritual. ¿Para qué? Para saber si realmente aquellos que son críticos acérrimos a la revelación tienen algún punto, tienen algo que nos pueda convencer, o si a través de su crítica nosotros reforzamos nuestra fe. Vamos a comenzar entonces con el análisis de esa obra. Voy a hacer el cambio en lo que es la aplicación de YouTube Live. Ya está. Estoy abriendo precisamente la versión en digital de este libro, en cuya portada viene el nombre de Urantia, así en grande, escrito por el señor Martín Gardner. Gardner. ¿Quién fue Martín Gardner? Bueno, él fue un filósofo del siglo pasado, del siglo XX, que se dedicaba a difundir la ciencia. Él fue reconocido precisamente por ser uno de los grandes difusores de la ciencia, obviamente convencional, de la ciencia oficial. Una especie de Carl Sagan, de las ciencias en general. Nos comenta nuestro amigo Cristian Figueroa y nos está saludando a través de Facebook Live. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar un poquito sobre este libro que se llama Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial. Imagínense, ya con este título promete mucho, promete polémica. ¿Por qué? Bueno, les platicaba quién es el escritor de este libro o quién fue. Era el señor Martin Gardner. Y estamos viendo aquí en Wikipedia, a través de YouTube Live, que él fue un difusor, un gran escritor del siglo XX, fallecido el 22 de mayo del 2010, a los 95 años, ¿no? ¿Cuál era su especialidad? Aquí lo estamos viendo a través de YouTube Live. Él era filósofo. Recuerden que en el siglo XX, sobre todo a finales del siglo XX, una especie de moda, una especie de tendencia de que muchos filósofos ateos, la mayoría de ellos, materialistas, la mayoría de ellos, e incluso ateos militantes, que es el ala radical del ateísmo, se dedicaran a criticar todo lo que oliera a religión. cultos, fenómenos paranormales, sectas, etcétera. Todo lo metían en un mismo saco, se mofaban de todas esas manifestaciones, generalmente a través de radio y televisión, utilizando argumentos falaces, sarcásticos y supuestamente graciosos y humorísticos, porque todo este mundillo de los críticos del siglo XX hacia las religiones eran supuestamente graciosos. Solamente entre ellos mismos se causaban gracia, pero ellos decían que eran graciosos. Uno de ellos era este señor, que se llamaba Martin Gardner. Él, su profesión, su carrera era filosofía, pero nada más. Era divulgador científico, hablaba de la ciencia, pero él no era científico. No era doctor en ciencias, no tenía ninguna especialidad en biología, astronomía, matemáticas, física, astrobiología, lo que fuera. Él no tenía estudios científicos, pero sí se, más que los estudios filosóficos, que son más enfocados a las ciencias sociales que a lo que es la ciencia en boga, la que más ha avanzado en estos últimos lustros. Él era un divulgador científico. En los años 90 y los primeros años del siglo XXI hubo un boom, una moda, una tendencia de esta gran cantidad de divulgadores científicos que a través de comentarios sarcásticos, trucos de magia, porque el señor era ilusionista también, era un mago ilusionista. A través de eso se dedicaban a supuestamente divulgar la ciencia, hacerla más entendible, y siempre metían su ideología materialista. Se mofaban de Dios, de las diferentes manifestaciones espirituales, etc. Hacían su labor, hacían su trabajo, su chamba para la cual les pagaban, y una de esas chambas que el señor Martin Gardner realizó fue criticar el libro Urantia. Mediante este libro, que los que están ahorita en YouTube Live pueden ver, que se llama Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial. En general, este libro, ¿en qué se basa? Ahorita vamos a hablar. Nos saluda Gustavo Santiseban. Saludos desde Perú. Un gran saludo, Gustavo, y acá nuestro amigo Cristian Figueroa a través de Facebook Live nos comenta que él fue un crítico de OASPE, una de las revelaciones de New Age. Así es. Esta secta, yo me atrevo a llamarlos así porque en su momento formé parte de ellos, a la cual pertenecía Martin Gardner, que es la secta del ateísmo militante, hacía lo que decimos acá en México, agarraban parejo. Cualquier movimiento espiritual, religioso, culto o veneración de cualquier divinidad, la atacaban sistemáticamente. Y generalmente utilizaban falacias para, primero, mofarse de aquellos que tenían ese culto, de aquellos que lo promovían, de aquellos que eran fieles creyentes de esa forma de pensar. Es una especie de manual el que utilizaban estos críticos de las religiones de finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, que les funcionó durante todos esos años, sobre todo durante un par de décadas, en programas de televisión, en programas de radio, en incipientes blogs, en los primeros intentos del internet. Estas personas del ateísmo militante no dejaron ningún tema por denostar y menospreciar, y lo hacían precisamente poniéndose la etiqueta o autonombrándose divulgadores de la ciencia, cuando ellos realmente nada más eran estudiosos de una rama de las ciencias, solamente de eso. Y de repente tenías a magos, ilusionistas, catedráticos, bibliotecarios, maestros en filosofía, etcétera, que te hablaban de astronomía, de astrofísica, te hablaban de historia, te hablaban de biología, de física cuántica. Y se decían a sí mismos librepensadores, mentes brillantes. Ellos mismos, el mismo grupito, la camarilla, la secta del ateísmo militante. Afortunadamente, en estos últimos años, ya después del 2012 más o menos, a estas personas se les ha ido acabando esa forma sistemática de atacar toda forma de pensamiento espiritual y religioso. ¿Por qué? Porque la gente cada vez más está alejándose del materialismo para de nueva cuenta a tomar actitudes espirituales, eso sí, más luminosas, más elevadas. Nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa a través de Faithful Life, son ateos que ponen por dogma el escepticismo extremo y la razón como método infalible. Exactamente, amigo Cristian. Son personas que actúan con ciertas tendencias sectarias, donde la ciencia oficial es su Dios y ellos mismos se autodenominan cientificistas, como una especie de feligresía, como una especie de clan pseudo religioso, donde lo que diga la ciencia oficial para ellos es verdad. Aunque mañana la ciencia oficial diga algo diferente a lo que opinaban hoy, inmediatamente cambian su forma de pensamiento y ahora opinan eso nuevo. Y si pasado mañana la ciencia oficial desdice lo que opinaban hoy y mañana, pasado mañana ellos ya tienen otra forma de pensamiento. Se dicen librepensadores, pero están totalmente adoctrinados. Lo que diga la NASA para ellos es palabra sagrada. Lo que diga la ESA para ellos es palabra divina. Si la ciencia se equivoca, ellos hacen maromas intelectuales para justificar esa equivocación. Y si la ciencia tiene un avance, nos lo restriegan en la cara. Se mofan, se burlan, como pequeños niños mimados que quieren llamar la atención. Ese es el verdadero motivo por el cual se editó esta obra, que es Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial. Una obra llena de falacias, de la cual, precisamente, a manera de autocrítica y sobre todo de reto intelectual, vamos a postear el link una vez que terminemos de hacer estos directos y en la versión de podcast y videopodcast, vamos a poner el link para que ustedes puedan leer en línea este libro. ¿Por qué? Porque no le debemos de tener miedo a la crítica. Porque este libro tiene una gran cantidad de argumentos cientificistas que debemos de considerar y para los cuales debemos de tener respuesta. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. Nos saluda Jocelyn Covarrubias. Saludos, Jocelyn. Nos dice nuestro amigo Gustavo Santiesteban. Ave ciencia purísima, sin método concebido. Estás utilizando precisamente, amigo Gustavo, el mismo método de los cientificistas. Y eso me parece muy bien. ¿Quieren jugar al juego del sarcasmo? ¿Quieren jugar al juego del supuesto humor negro, le llaman ellos? Vamos a utilizar sus mismos elementos para contraargumentarlos. ¿Por qué? Porque hoy vamos a poner a prueba nuestra fe, amigos. Y esa es la intención de esta segunda reflexión que se llama Negocio Editorial en este serial de El Libro Urantia es Real. Vamos a comenzar entonces, amigos. Aquí tenemos, yo les voy a ir describiendo para aquellos que están escuchando el podcast. En la contraportada de este libro nos dan una introducción del señor Martin Gardner y chequen inmediatamente los argumentos que utilizan. Voy a leerlo. Martin Gardner, uno de los escritores científicos americanos más solicitados, ha compilado aquí la primera historia completa de un culto religioso moderno y creciente. Gardner se remonta a los orígenes de ese culto, a su Biblia, el libro de Urantia. ¿Escucharon semejantes barbaridades, amigos? Aquí, inmediatamente con falacias, atacaron nuestra forma de pensamiento. Con mentiras, sobre todo. No solamente falacias, algo peor. Mentiras, calumnias. ¿Por qué? Chequen lo que dice. Ha compilado aquí la primera historia completa de un culto religioso. ¡Pac! Error. Los urantianos no somos ni un culto, y mucho menos un culto religioso. Ni religioso ni culto. ¿Por qué no somos un culto? Porque simplemente somos, sí, buscadores de la verdad, pero también somos librepensadores. Muchos lectores del libro Urantia venimos del ateísmo. Venimos del escepticismo. Hay lectores del libro Urantia católicos, musulmanes, budistas, adventistas, mormones, testigos de Jehová, deístas. Por lo tanto, no podemos ser un culto, porque incluso muchos lectores del libro Urantia pertenecen a otras religiones. Por lo tanto, no podemos conglomerar un culto. No tenemos iglesias, no tenemos templos, no tenemos pastores, no tenemos una institución a la cual dar un diezmo, a la cual acudir algún día a la semana. Lo único que tenemos medio parecido a un culto es esto que estamos haciendo hoy, amigos. Charlas. Charlas o grupos de estudio donde de manera muy informal nos juntamos a platicar de lo que opina cada quien del libro Urantia. ¿Ven por qué es tan importante, amigos, no tomar lo que se dice el libro Urantia como que si fuera lectura divina, lectura sagrada? ¿Por qué es tan importante no fanatizarnos con cada frase, cada fragmento exacto del libro Urantia? ¿Por qué entre nosotros los urantianos no debemos de caer en la tentación de preguntarnos: ¿y dónde dice el libro Urantia eso? Dame párrafo y cita, y página. Porque damos esta imagen, amigos. Porque le damos puntos a los críticos del libro Urantia. Vean, ¿cómo nos ven? Como un culto religioso. Cuando no lo somos. Nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa: al contrario, cada lector tiene su religión personal, variada y única. Exactamente, Cristian. El libro Urantia es un documento que su principal invitación es que cada quien tenga su espiritualidad individual. Porque ese es el futuro de la religión. Que cada ser humano tenga su propia versión de Dios, su propia relación personal con Dios, sin intermediarios. Mientras ese día llega, vean cómo nos ven los críticos del libro Urantia, como un culto religioso. Y aquí, de antemano, ya se está notando que el señor Gardner no está siendo objetivo en su análisis, en su estudio. Lleva ya intención dañina, porque de haber leído bien el libro Urantia, aún desde el escepticismo, él mismo se hubiera dado cuenta que el mismo libro Urantia dice que ni es sagrado, ni quiere que se forme una religión, ni mucho menos. Estas son las críticas que aquellos que no conocen el libro Urantia le hacen al libro Urantia, pero que caen en un poquito de razón por las actitudes de muchos urantianos de querer poner el libro Urantia como palabra divina. No cometamos ese error. He escuchado lectores del libro Urantia que dicen: si no lo dice el libro Urantia, entonces no es cierto. ¿Cómo está eso? Vean lo que dice también esta parte de la contraportada de este libro que estamos analizando hoy. Gardner, el autor del libro, se remonta a los orígenes de este culto, otra vez la palabra culto, a su Biblia, dos puntos, el libro de Urantia, a su Biblia. y entrecomillan Biblia. Por favor, señor Gardner. Por favor, editores del señor Gardner. No tienen ni la más remota idea de lo que están hablando. El libro Urantia no ha sido y jamás será una Biblia. Ni un libro sagrado. Jamás lo será. Porque el libro Urantia no está diseñado para eso. Porque el mismo libro Urantia, en muchos de sus párrafos, se autodescarta como objeto sagrado, como palabra divina. Sí, se autodenomina quinta revelación. ¿Pero eso qué quiere decir? Que antes del libro Urantia hubo una cuarta, y que después del libro Urantia va a haber una sexta. Eso lo autodescarta como ser un equivalente de la Biblia. Y aquí, en estos pequeños párrafos que acabo de leer, se denota primero que este tipo de libros y este tipo de personas, sobre todo, que atacaban el libro Urantia en el siglo XX, no lo conocían. De seguro hicieron la barbaridad que voy a hacer el día de hoy yo, de leer el índice del libro Urantia, alguno que otro capítulo, los temas principales, y denostarlo, echarlo por tierra. Dale una lectura así rápida de 2-3 horas, saco 3-4 palabras, ok, vámonos. La misma crítica que le hice al Corán se la voy a aplicar al libro Urantia, porque así actuaban estas sectas de ateísmo militante, sistemáticamente, por manual, porque tenían ellos por misión denostar todo aquello que fuera espiritualidad. Hoy denostaban el libro Urantia, mañana el Corán, pasado el libro del Mormón, etcétera, etcétera, ¿no? Era una metodología que ellos utilizaban y que al final terminó desgastándose, ¿no? Tanto así que vean, o sea, este libro, ¿quién lo conoce, no? Es uno de los principales, de las principales obras que critican al libro Urantia, y que ha fundamentado y ha sido utilizada mucho para aquellos que denostan el libro Urantia. Hace mucha referencia a este libro, y por lo tanto, de manera valiente y consciente, vamos a poner el link en la descripción de estos podcasts y estos videos, para que si tú, que crees que el libro Urantia es real, quieres leerlo, léelo sin miedo, para que refuerces tu fe. Nos sigue comentando nuestro amigo Cristian Figueroa. Es cierto que algunos lectores del libro de Urantia pueden ser muy dogmáticos, otros fanáticos, pero no hay un culto organizado. Gardner comienza con una afirmación atrevida, que entra de alguna manera en subjetividad antirreligiosa de por sí. Exactamente, exactamente, Cristian. Era el método, el manual del ateo militante. Punto número uno, llame esa obra espiritual Biblia. Punto número dos, llame a aquellos que creen en esa obra espiritual culto. Punto número 3, etcétera, etcétera. Era un manual que ellos tenían y que seguían al pie de la letra estos librepensadores. Yo fui uno de ellos, recuerden. Conozco muy bien cómo operan sus mentes. Vamos a seguir leyendo la contraportada y el índice. Les vamos a dar una cucharada de su propia medicina. Vamos a hacer un análisis así, muy simplón, y vamos a criticar el libro, para que vean que no es la manera de hacerlo, que no es objetivo hacerlo así. Pero, por lo mismo, a diferencia de como ellos lo hacían, yo sí voy a poner la liga para que ustedes lean el libro completo, y así se den cuenta la gran cantidad de falacias y sobre todo de argumentos fallidos que se utilizaban en aquel entonces para denostar a la quinta revelación. Chequen lo que dice. Con gran talento, reflexión e inteligencia, Martin Gardner analiza cómo surgen y crecen los cultos actuales y hasta qué punto los creyentes desarrollan unos mecanismos mentales que imposibilitan la crítica, aunque existan poderosas evidencias en contra de esas creencias. ¿Vieron cómo ahí está la vanagloria? Las porras que el mismo culto de ateos militantes se hacían unos entre otros. Uno de ellos editaba un libro y el otro le hacía el prólogo. Su amigo, su compadre, su compañero. Luego el compadre de ellos escribía un libro y el primero le hacía el prólogo. Lo presentaba. Y así, una especie de camarilla, una especie, por eso yo le llamo secta, de ateos militantes, se dedicaban a criticar unos los cultos o religiones hinduistas, otro los cristianos, otro los budistas, etcétera, etcétera. Lo hicieron de manera sistemática utilizando el mismo método. Chequen aquí cómo ellos mismos se autonombran talentosos, reflexivos e inteligentes. Una vez en una conferencia, de hecho el video debe de estar por ahí todavía en YouTube, si es que no lo bloquearon, porque generalmente así actúan estas personas, eliminan todo rastro de sus errores y de las contrarréplicas que se les hacen. En un video le preguntaban, ya cuando el señor ya Gardner estaba ya muy mayor, le preguntaban precisamente por qué tenían los ateos la tendencia de autonombrarse inteligentes, cuando la inteligencia realmente puede manifestarse de diferentes formas. Uno puede ser inteligente a lo mejor para escribir, pero no para tocar un instrumento. Uno puede ser inteligente para las matemáticas, pero no precisamente ser inteligente para los deportes, etcétera, etcétera. ¿Por qué los ateos se autonombraban inteligentes como que si simplemente la inteligencia filosófica o reflexiva fuera la única forma de inteligencia válida? Como que si fuera algo superior, que si eso no era pretencioso, que si eso no era precisamente egocéntrico. Por eso nosotros también, amigos, y aquí viene la parte de la autocrítica, los lectores del libro Urantia no podemos, o no debemos, más bien dicho, esa es la palabra adecuada, no debemos considerarnos moralmente superiores a los demás. No debemos de hacerlo. Se podría decir incluso que no tenemos el derecho de hacerlo. Porque las demás religiones o las demás formas de pensamiento tienen también su grado de moral, su grado de intelectualidad, su grado de espiritualidad válido. También, por algo existen, amigos. Ustedes saben bien, como lectores del libro Urantia que son, que nada de lo que pasa en este universo material escapa a la administración divina. A veces puede llegar a fallar el plan, pero incluso ese fallo también es un fallo controlado. También hay administración detrás de los fallos. Si realmente las religiones fueran tan malas, tan desagradables, tan aborrecibles, no existirían. Por algo existen. Por algo existe incluso un cuerpo destinado de serafines y de arcángeles que administran las religiones evolutivas de los mundos, que las divulgan, que las hacen crecer, y que sí, poco a poco las llevan a la extinción, pero muy poco a poco. No podemos cometer el mismo error que cometieron y que siguen cometiendo los ateos militantes, que quieren que así se acaben las religiones. No hay mejor iglesia que aquella que arde. ¿Les suena eso? Son pintas, son grafitis que normalmente utilizan los ateos militantes en los templos, sobre todo cristianos, porque son tan valientes que no se atreven a hacérselo a una mezquita. Jamás van a ver un ateo grafiteando una mezquita, porque son por ende cobardes, ¿no? Nos sigue comentando nuestro amigo Cristian. Muchas gracias por compartir tus comentarios, Cristian, son muy valiosos. Nos dice: exacto, los valores vienen de adentro, del espíritu, no de los libros. Exactamente, amigos. Y eso también aplica para el libro Urantia. También aplica para nuestro querido libro Urantia. No caigamos en esos errores de exigirnos, de lapidarnos nosotros mismos, con sabernos de memoria el libro Urantia, con ser inquisitivos con aquellos que apenas están aprendiendo. Es que como tú apenas, es la primera vez que lees el libro Urantia, no entiendes. Léelo más veces. He escuchado esos argumentos. Ah, es que tú no sabes hablar de esos temas porque tú apenas estás empezando a leer el libro Urantia. He escuchado esos argumentos. No tenemos el derecho de tener esos argumentos, amigos. ¿Por qué? Porque aquí todos somos aprendices. Así hayas leído el libro Urantia una sola vez, sigues siendo aprendiz cuando ya lo leíste 30 veces. Sigues siendo aprendiz. Por eso, ese argumento con el que empieza su libro, y sobre todo la contraportada de este libro que estamos analizando hoy, pues es falaz. Porque si nosotros nos autoconsideramos aprendices constantes, aprendices al infinito, porque nunca vamos a dejar de aprender, entonces no podemos ser un culto, porque para que haya culto tiene que haber una figura que sobresalga del culto, que lo administre, que lo lleve. Y aquí no hay eso, amigos. Y si ustedes llegan a conocer a alguien que se autonombre líder urantiano, yo soy pastor del libro Urantia, inmediatamente aléjense de esa persona. Inmediatamente. Hay peligro ahí. Hay peligro. Esa persona no tiene ni la más remota idea de lo que es esto. Esa es una buena forma precisamente de vacunarnos ante estas críticas. A lo mejor sí aceptar que muchos de nuestros hermanos urantianos o lectores del libro Urantia, pues sobre todo aquellos que vienen de otras religiones, tienen tan impregnado ese sentimiento de comunidad religiosa que quisieran que nosotros los urantianos también tuviéramos reuniones dominicales, algún centro donde siempre reunirnos, algún templo, algo parecido a un templo, alguna comunión urantiana, algún bautizo urantiano. Sí, es fuerte la tentación. Por eso es que de repente ya están empezando a surgir iglesias urantianas. Al hacer eso, amigos, al ustedes integrarse a esa forma de ver la revelación, le están dando la razón a estos críticos del libro Urantia, que nos llaman cultos, que le llaman al libro Urantia la nueva Biblia. Y eso, amigos, pues es simplemente darle herramientas, armas a los enemigos de la quinta revelación. No caigamos en esa tentación. Volvamos al origen. El objetivo del libro Urantia es, primero, revelar una parte de la verdad. Recordarnos nuestra relación con nuestro Padre Creador. Y sobre todo, dar un paso más hacia la religión definitiva. La religión que vamos a tener todos los seres humanos cuando lleguemos a las edades de luz y vida, que es la religión de la espiritualidad individual. Yo tengo mi cosmología y mi forma de relacionarme con Dios. Esa es mi religión única, como mi ADN único, como mis huellas digitales, como mis registros biométricos únicos en todo el universo. ¿Cuál va a ser la tuya? La de Cristian, la de nuestros amigos que están ahorita en YouTube Live. Cada quien va a tener la suya. Y al final, todos felices, amigos. ¿Verdad que nos falta mucho para llegar a eso? Pero no por eso vamos a dejar de trabajar. Muy bien, les sigo leyendo esta presentación donde precisamente indican algunas características del autor. Chequen. Para aquellos que no lo están viendo, se los leo. Martin Gardner, miembro fundador del Comité para la Investigación Científica de Cuestiones Paranormales, CSICOP, son las siglas de tan eminente institución, ha sido autor de la columna Mathematical Games en la revista Scientific American durante muchos años. Entre sus numerosos libros se encuentran The Flight of Peter Fromm, The Healing Revelations of Mary, Science, Good, Bad and Bogus, The New Age y obviamente este libro del cual estamos ahorita hablando, ¿no? Aquí nuevamente, ¿no?, autonombrándose divulgadores científicos, gran autor de juegos matemáticos, de fundador del comité, de este comité para la investigación científica de cuestiones paranormales, que bien sabemos, sobre todo ustedes amigos que me escuchan de España, cómo terminan todo ese tipo de comités e institutos, ¿no? O sea, llenos de gente que le quieren encontrar explicación material a todo y terminan simplemente echando por la borda casos tanto falsos como verdaderos. Muy bien, vamos a empezar a ver aquí las primeras páginas de este libro que estamos analizando hoy, que se llama Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial. Chequen la clase de índice, obviamente en las primeras páginas, se los describo a ustedes que están escuchando el podcast, ustedes van a abrir el libro y van a ver por todos lados la palabra Urantia, Urantia, Urantia. Eso precisamente es colgarse de la fama que tiene ya esa palabra. Este libro fue editado, sus últimas ediciones fueron en los años 90. La que yo estoy ahorita leyendo es la edición del año 1995. Creo que fue la última edición, al menos en español. Y vamos a empezar con lo que es el índice de esta obra. Al inicio habla un poco sobre el libro Urantia, de manera muy, muy, muy ligera. Habla también sobre el supuesto autor del libro Urantia, el que este culto de ateos militantes considera como el autor del libro Urantia, que es el doctor William Sadler, del cual ya hablamos en otros directos y sobre todo en la primera reflexión de este serial. Sí, él participó en el proceso de recepción del libro Urantia, pero él no es el autor. Ah, bueno, estas personas asumen que él fue el que escribió el libro Urantia. ¿Por qué? Simplemente basándose en que el doctor William Sadler era un gran escritor para ese momento, desconociendo que precisamente por esa razón fue que los reveladores lo escogieron a él. Imagínense, pónganse en el papel ustedes de los reveladores del libro Urantia. ¿Ustedes a quién le iban a entregar esta gran obra fundamental para el desarrollo evolutivo de un planeta? ¿A un analfabeta? ¿A un mago como el señor Gardner? ¿A un ilusionista? ¿A un político? No, a un escritor. Obviamente se le iban a entregar a un gran escritor, sobre todo a un escritor de temas más o menos relacionados a los que iba a tocar el libro Urantia. Recuerden que el doctor William Sadler era psiquiatra y que sí, era cercano a lo que es el mundo de la espiritualidad, pero desde un punto de vista muy escéptico, cosa muy diferente a la de este señor Gardner, que desde el escepticismo ataca la espiritualidad. El doctor William Sadler, aunque sí era muy crítico con el espiritismo, él no era ateo. Él tenía su propia religiosidad. Él venía de precisamente de la religión de los adventistas. Por eso se dice que el libro Urantia, y este libro matiza, habla un poco de eso, este libro que estamos criticando hoy, dice que el libro Urantia realmente es una derivación del culto de los adventistas. Lo que ellos no saben, o lo que no están considerando, es que precisamente por eso los reveladores escogieron al doctor William Sadler, un adventista, que sí, amigos, aunque nos duela, aunque les duela a los católicos y a los cristianos, nuestros amigos adventistas tienen en sus cultos, en sus lecturas, en su religiosidad, en su espiritualidad, muchos fundamentos cercanos al libro Urantia. No es que el libro Urantia haya surgido de esos fundamentos, no. Su religiosidad coincide con la del libro Urantia. Porque sí, amigos, hay cultos y hay religiones en este mundo que están más cercanos a la verdad de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros suponemos. Por eso hay tantos creyentes en esas formas de espiritualidad. ¿No les ha tocado a ustedes, amigos, el fenómeno de, por ejemplo, estar hablando con un budista y coincidir en muchas cosas de lo que él piensa? En estar hablando con un adventista, por ejemplo, ahorita estamos hablando de ellos, y coincidir con muchos puntos de vista de ellos, con un hinduista, con un shintoísta, la religión de Japón, que tienen muchos conceptos que sí, que son compatibles con el libro Urantia. Ah, bueno, por eso es que los reveladores escogieron al doctor William Sadler, porque él, su religiosidad, su espiritualidad, coincidía con mucho de aquello que iba a recibir. Los reveladores no son criaturas tontas, no son criaturas que hacen todo a la y se va, como decimos acá en México, a lo bruto. No, son seres muy inteligentes, que de seguro descartaron a muchas personas que podrían recibir esta obra. Y aquí el señor Gardner, el crítico del libro Urantia, utiliza la falacia del hombre de paja para burlarse sobre todo del doctor William Sadler y atribuirle la autoría del libro Urantia. ¿Por qué? Porque como era escritor, pues entonces él escribió el libro Urantia, cuando es al revés. Como era escritor, por eso él era el más adecuado para recibir el libro Urantia. Como era adventista, por eso él también era el adecuado para recibir el libro Urantia. Si los reveladores hubieran encontrado en el budismo a un gran autor de textos budistas, que tuviera grados profesionales, que estuviera anclado en una ciudad donde precisamente hubiera facilidades para editar y recopilar esta obra, el libro Urantia se hubiera entregado en la India, en China. Igual hubiera pasado si, por ejemplo, hubiera existido un sacerdote católico o un estudioso del catolicismo que fuera muy prolijo para escribir, que tuviera muchos contactos, que estuviera en una ciudad donde hubiera facilidades para imprimir y distribuir el libro. Si fuera una persona que tuviera una mente abierta, de seguro el libro Urantia hubiera sido entregado a un católico argentino, por ejemplo, o a un mexicano. ¿Por qué no se dio en otro lugar el libro Urantia? Recuerden cómo estaban las cosas en los años 20 del siglo pasado en el mundo. El mundo estaba sumido en una gran crisis, amigos. Eran años casi previos, o incluso durante esos años se dio la Gran Depresión, el crack financiero. El mundo estaba hecho pedazos por la Primera Guerra Mundial. Solamente en esa localidad de Estados Unidos era posible entregar esta revelación. ¿A quién? A un buen escritor, a una persona con una espiritualidad adecuada. Y el doctor William Sadler fue ahora sí que el afortunado, a él le tocó. Él cumplía con los requisitos. Si los reveladores hubieran sido un equipo de headhunters, de cazatalentos, se les llama en España, ellos hubieran actuado así, eligiendo el mejor de los candidatos. En este caso fue en la localidad de Chicago, Illinois, con un psiquiatra que además era adventista y que además era un gran escritor. Qué lástima que nosotros acá en México no teníamos a un muy buen católico que supiera escribir, que tuviera una buena espiritualidad y que tuviera facilidades para recopilar el libro Urantia. Si no, el libro Urantia fuera mexicano, amigos, o chileno, o puertorriqueño, o español. Por eso esta falacia de atacar al autor para denostar la obra. Nos comenta nuestro amigo Cristian Figueroa en YouTube Live. en Facebook Live, perdón. Dice, algunos textos que explican la historia de la quinta revelación mencionan un intento de comunicación antes del libro Urantia. Exactamente, Cristian. Y ahorita también vamos a hablar un poquito de ese primer intento. Un gran libro, amigos, que si ustedes son lectores del libro Urantia, no se lo pueden perder. Léanlo, por favor. ¿Les suena el nombre de Oaspe? Muchos también han denostado ese libro. El autor de este libro, Martin Gardner, también ataca esa obra. Es lo que les digo, lo hacían de manera sistemática, a manera de batalla campal. También en el índice hablan acerca del doctor John Kellogg. Aquí hay un punto muy importante, amigos. Muy, muy importante. ¿Quién es el doctor John Kellogg? Bueno, supuestamente el autor de este libro, Martin Gardner, insinúa, deduce, y supuestamente esto después de una gran investigación que él hizo como, bueno, como mago prestidigitador e ilusionista que él era, pues ya ven que los ilusionistas como Houdini, pues son científicos, son peritos, son investigadores, son unos genios que viven de engañar a la gente, por cierto, con ilusiones, ¿no? Bueno, de acuerdo a este gran prestidigitador, el señor John Kellogg es el nombre, es la persona que nosotros llamamos como el paciente dormido. Supuestamente ese es el nombre del paciente dormido, es decir, de la persona que hizo contacto con la comisión de reveladores para que a través de él, en estado de sueño, hablando en estado de sueño, se hicieran las preguntas y respuestas que al final desembocaron en la aparición de los libros, de los documentos de Urantia. Entonces, basándose en esa suposición y en esa investigación hecha por este mago prestidigitador ilusionista, pues llegaron a esa conclusión, ¿no? Porque ellos pues son como el CSI, como el FBI, ¿no? Son grandes investigadores, son grandes, son magos, son investigadores. Nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa, sí, OASPE parece ser un intento de revelación, así es. Amigos, si ustedes realmente son buscadores de la verdad, no se nieguen a leer libros previos y posteriores a la revelación del libro Urantia. Es muy, muy enriquecedor. Busquen en internet OASPE, O-H-A-S-P, OASPE. En muchos lugares se le conoce como la Biblia OASPE, mal llamada Biblia también. Es un gran libro, léanlo, no tiene desperdicio. Y sobre todo para que ustedes entiendan por qué los críticos del libro Urantia han querido forzar la historia de la quinta revelación como una especie de plagio de esa revelación o libro que se llama OASPE. Para nada, amigos. Estas personas no tienen ni idea de cómo funciona eso de revelar la verdad espiritual hacia los seres humanos. Como son materialistas, como no creen en nada, como se mofan de todo aquello que huele a espiritualidad, ellos ven fraude por todos lados. Como decimos los mexicanos, como vives juzgas, ¿no? Como decimos los latinoamericanos, el león cree que todos son de su condición. Pero bueno, si una persona es ignorante de cómo funcionan las revelaciones, pues eso no debería darle el derecho de suponer y sobre todo de afirmar que algo es el plagio de otro. Primero hay que empaparse de esos temas, primero hay que saber de lo que se habla, pero no le podemos pedir mucho a un mago ilusionista que escribe libros, ¿no? Seguimos leyendo el índice. Nos habla precisamente de los plagios de Ellen White, otra también escritora de temas espirituales que en aquel entonces estaban muy en boga, previo a la revelación del libro Urantia, que era el espiritismo como religión. Habla acerca también del templo viviente, que es precisamente otras filosofías y otras formas de ver la espiritualidad alternativa. Hace una pequeña reseña de cómo se entregó el libro Urantia, con mucha mofa, con mucha sorna, con gran falta de respeto, pero bueno, él era un ilusionista, ¿no? Habla también acerca del libro Oaspe, el cual nosotros le recomendamos leer, amigos, es muy importante. Y luego hace un supuesto análisis de la primera parte y segunda parte del libro Urantia desde un punto de vista científico. Aquí es donde precisamente se despotricaron estos críticos del libro Urantia. ¿Por qué? Porque ellos critican la cosmología, la astrofísica que propone el libro Urantia a partir de la ciencia oficial. Cuando el mismo libro Urantia en sus páginas insiste una y otra vez, aquellos que lean estos documentos deben de saber, algo así dice, que esta es una revelación parcial de la realidad, que esta es una descripción al momento de la revelación de lo que podemos darles, que en un futuro las cifras, los fenómenos que se describen, las descripciones que se dan de la realidad pueden ser diferentes. Eso sí, algunos datos, algunas cosas van a terminar confirmándose, otras no. ¿Por qué? Porque así funcionan las revelaciones, amigos. Y esto es muy fácil de explicar. Si ustedes son padres de familia, o si son tíos, o si son abuelos, pueden entender muy bien cómo funciona ese fenómeno. Cuando viene un niño pequeño de 5, 4 años a preguntarnos el porqué de las cosas, uno tiene que simplificar las explicaciones lo más posible para adaptarla a la mente de ese niño. ¿Por qué llueve, abuelito? Imagínense un niño de 5 años preguntándonos eso. ¿Por qué llueve, abuelito? ¿A poco ustedes van a sacar un libro de meteorología y le van a pasar todo el proceso del agua? Ah, mira, ya. Lo que pasa es que primero existe el ciclo del agua, a través del cual el vapor sube, asciende, se concentra en las grandes masas de agua. El niño no les va a entender absolutamente nada, aunque ustedes le estén dando la verdad tal cual, tajante, sin filtros, como es este programa. Sí, le están diciendo la verdad al niño, pero el niño no entiende nada. ¿Esa verdad es útil? No, no sirve para nada. Es una mala forma de revelar la verdad. Ahí hay un problema de aquel que revela la verdad, que no sabe revelarla, que no sabe explicarla, que es un mal maestro. En cambio, si por ejemplo viene a ustedes un adolescente ya con la secundaria terminada, por ejemplo, donde ya tuvo estudios de ciencias naturales, ciencias sociales, matemáticas, un poco de física, un poco de química, si viene y les hace la misma pregunta, abuelito, ¿por qué llueve? Ahí ustedes ya tienen más elementos para entregarle la verdad. Y sí, ahí a lo mejor ya van a poder hablarle de el ciclo del agua, de la meteorología, de la vaporización, condensación, etcétera, etcétera. Y muy probablemente ese adolescente les entienda un 60% de lo que ustedes explicaron en ese argot científico. ¿Qué pasaría si ese adolescente crece y se hace meteorólogo? Un experto precisamente en esos temas de la meteorología. Incluso llega a tener a lo mejor un posgrado. ¿Qué va a pasar cuando ese adolescente, ese joven, ese estudiante, ese doctor o ese máster en meteorología o ciencias meteorológicas venga y les pregunta, abuelito, ¿por qué llueve? ¿Ustedes creen que le pueden explicar algo a un máster, a un doctor en esas ciencias? Al contrario, ¿no? Ahí vamos a terminar preguntando nosotros, hijo, nieto, pues explícamelo tú, ya eres experto. ¿Por qué llueve? Así funcionan las revelaciones, amigos. Así de fácil. Por eso los reveladores, una y otra vez, sobre todo entre partes, entre la parte 1 y la parte 2, entre la parte 2 y 3, y sobre todo entre la 3 y 4, insisten, esta es una visión parcial para su tiempo, para sus conocimientos. ¿Cómo critican estos acérrimos enemigos de la quinta revelación esos textos, esas aclaraciones? Se las achacan de nueva cuenta a la autoridad del doctor Sadler, indicando que, como el doctor Sadler no poseía información ni documentación más nueva, pues incorporó a su obra, el libro Urantia, el conocimiento de los años 20, 30, 40 y 50 del siglo pasado, y cuando lo publica, pues el libro Urantia contenía solamente esa ciencia. Lo que desconoce estos críticos del libro Urantia, el señor Gardner, que estamos ahorita viendo, dando un repaso general a su obra, lo que desconocen es de que muchos de los conceptos que da el libro Urantia, en base a los conocimientos actuales y estudios científicos actuales, se están confirmando. Sobre todo datos arqueológicos, sobre todo datos cosmológicos. Lamentablemente, el señor Gardner no vivió lo suficiente para ver esos estudios, para leerlos y estudiarlos. Recuerden que esta persona murió en el 2010. La mayoría de esos nuevos descubrimientos que confirman el libro Urantia han sido en la segunda década del siglo XXI, del 2012 a la fecha, sobre todo. Lamentablemente, ¿no? Pero aún así, sigue habiendo opositores al libro Urantia que utilizan los mismos argumentos que han leído en este libro que estamos ahorita analizando, que se llama Urantia, Revelación Divina o Negocio Editorial. Por eso así se llama la segunda reflexión de este serial de Planeta Urantia Sin Filtros. Nos dice Cristian Figueroa, él está muy activo en el Facebook Live. Exactamente, la revelación dice que la ciencia necesita avanzar, que no todo vendrá en bandeja de plata, solo dar lo necesario. Y es muy lógico, Cristian, es muy lógico. Si tú te pones en los zapatos de los reveladores, es muy fácil entender que no es sano, no es lógico que se le entregue conocimiento demasiado avanzado a una civilización, a una humanidad que no lo puede asimilar, que incluso puede ser contraproducente. Imagínense, amigos, imagínense que nosotros, como seres humanos del siglo XXI, fuéramos y le diéramos un smartphone a un cavernícola. En primer lugar, no le serviría para nada. Sí, le estaríamos entregando una gran pieza tecnológica fruto de muchas ciencias, de la física, de la química, de la matemática, del cálculo, etcétera. ¿Qué haría el cavernícola con un iPhone, con un smartphone? Lo agarraría y lo aventaría. Lo mordería. Ah, no es comida, lo avienta. Es lo mismo con la revelación. Por eso los reveladores tenían tantas limitaciones. Esa es la mejor explicación de eso. No le puedes entregar demasiado conocimiento a alguien, a una civilización que no está preparada para recibirlo. Muy bien, voy a leer muchos de los comentarios que están llegando a través de YouTube Live. Quiero agradecer su participación, amigos. Recuerden que estos programas son 60, 70% de sus comentarios y el resto, pues, algunos aportes que yo hago, ¿no? Nos dice nuestra amiga María Dolores Sánchez de YouTube Live. Excelente transmisión, me interesa mucho escucharlos. Gracias, María, a nosotros nos interesa mucho leerte también. Nos dice Alfonso Gutiérrez, así es, a mí me cambió la vida el libro Urantia a 360 grados, soy testigo de Jehová. ¿Ven? ¿Ven cómo todos somos bienvenidos aquí? Los testigos de Jehová, los mormones, los budistas, los shintoístas, los musulmanes, los exateos como yo, los deístas. Aquí todos somos bienvenidos. Por eso no somos un culto. Por eso la crítica que se nos hace de que el culto urantiano no es válida, a menos de que nosotros nos comportemos como un culto. A menos de que nosotros mismos demos la imagen hacia afuera de que somos un culto. ¿Y cómo puede llegar a pasar eso? Cuando entre nosotros mismos nos preguntamos, a ver, ¿en dónde dice el libro Urantia eso? ¿En qué página? A ver, dime la página. Ay, es que no me acuerdo de la página, no sé cuál es. Ah, no eres un buen lector del libro Urantia. ¡Fuchi! Por supuesto que vamos a dar la imagen de un culto así, con esos comportamientos. Y ese es un grave error, amigos. Nos sigue comentando Alfonso Gutiérrez. Considero el libro Urantia como la mayor bendición espiritual que me sacó del estancamiento evolutivo espiritual. Gracias por tu interés y el espacio que brindas para fortalecer nuestra fe. Amigo Alfonso Gutiérrez, este espacio es un humilde esfuerzo de muchos, porque hay muchos canales de Libro Urantia, que precisamente eso queremos, crear comunidad, no sentirnos solos en esto de la urantianidad que le llamamos. Cada vez somos más, y más vale que estemos unidos, que nos conozcamos. Nos dice Manfred Figueroa a través de YouTube Live. Buenas noches, este libro está en la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Yo lo tuve en mis manos y me dejó sin palabras. ¿Te refieres al libro Urantia o te refieres al libro que critica el libro Urantia? Este que estamos leyendo hoy que se llama Urantia, ¿una revelación espiritual o es un negocio editorial? De todos modos, nosotros lo vamos a dejar en la descripción de los videos. ¿Por qué? Porque queremos que lo conozcan, amigos. No le tengamos miedo a los críticos del libro Urantia, y menos a estos que utilizan tantas falacias y tantos argumentos fallidos para atacarla. Nos comenta Gustavo Santisteban. Es el comentario de hace rato de Ave Ciencia Purísima, sin método concebido. A los ateos militantes les encanta utilizar el supuesto sentido del humor negro, ¿no? La mofa, el sarcasmo, pero cuando se lo aplicas a ellos, no se imaginan, amigos. No hay peor cosa que un ateo resentido. Alfonso Gutiérrez, antes de estudiar el libro Urantia, leí todos los comentarios en contra del libro. Y cuando lo terminé de leer por primera vez, comprobé que esos detractores estaban ignorantes porque nunca lo leyeron. Así es, Alfonso. Es lo que comentábamos en el directo anterior. Las dos clases de críticos del libro Urantia son, primero, el grupo de aquellos que ven en el libro Urantia un enemigo para su fe. Y segundo, aquellos que no lo entendieron. Aquellos que no lo entendieron. En ambos grupos está el señor Martin Gardner, el autor de este libro que estamos ahorita revisando. Él ve en el libro Urantia un enemigo para su fe. ¿Cuál es la fe de este tipo de personas? El cientificismo. La fe, la creencia en que la ciencia es lo único que existe, es lo único que puede explicar la realidad. Es un culto a la ciencia, al materialismo. Y segundo, a la hora de querer explicar y de desmontar el libro Urantia, es notorio que no lo leyó bien, que solamente le dio una ojeada. Y hoy le estamos dando una cucharada de su propia medicina, porque así le vamos a hacer con su libro. Le vamos a dar una ojeadita al título, a la contraportada y al índice, y vamos a armar aquí una especie de contrarréplica, así, de manera irresponsable, como él lo hizo. Pero nosotros, a diferencia de él, no nos vamos a llenar los bolsillos con la publicación de esta crítica. Porque, por cierto, este libro de Urantia, una relación divina o negocio editorial, vendió muchas copias. Menos que las que ha distribuido el libro Urantia, pero vendió muchas copias. ¿Y quién se llevó ese dinero a los bolsillos? Pues el señor Martin Gardner. El libro de Urantia es un negocio editorial, resultó siendo un negocio editorial. Cosas de la vida, ¿no? Karma instantáneo. Nos comenta nuestro amigo Gustavo Manuel Vázquez Pérez. Hola, saludos, buenas noches. Una verdad puede ser contada de muchas maneras y al final siempre prevalecerá. Una mentira con una sola versión nunca dejará. Así es, nunca dejará de serlo, dice. Excelentes, excelentes reflexiones, Gustavo, así es. Aléjense ustedes de aquellos que dicen tener la verdad. Ese es un gran argumento de J.J. Benítez, un gran lector del libro Urantia, autor de Los Caballeros de Troya y de muchos libros basados en la filosofía Urantia. Aléjense de aquellos que dicen tener la verdad. Y vean cómo se presentaron, cómo se presentó a sí mismo o cómo presentaron al autor de este libro, el señor Gardner, como un eminente intelectual, como una persona reflexiva e inteligente. Vanagloria pura y dura, adulación pura y dura, egocentrismo. Aquello de lo que ellos critican a Dios, porque recuerden que los ateos negan a Dios, pero lo odian. Son un poquito esquizofrénicos al respecto, ¿no? ¿Cómo vas a odiar a algo que tú afirmas no existe, ¿no? Esquizofrenia atea. Nos sigue comentando nuestro amigo Gustavo Manuel Vázquez. Nos dice, el doctor Sadler, al ser psiquiatra, estaba más consciente de lo que era una alteración, una mentira. Si el libro Urantia fuera fraude, ya desde hace mucho tiempo hubiera desaparecido, como muchas sectas ocultos. Así es. Por eso fue importante que los reveladores hicieran un casting. Un casting que tuviera muchas opciones y escogieran la mejor. Y sí, esa gran virtud que tenía el doctor Sadler de ser, primero, escéptico en muchas cosas, de tener un doctorado en psiquiatría y de ser un gran autor de libros, le jugaba a favor para poder recibir esta información, no en contra, como lo han querido reinterpretar los críticos del libro Urantia. No, al contrario, eso era un hándicap para el doctor, por eso lo escogieron. Nos comenta nuestro amigo Thanking Waldorf. En el 2012 llegué al libro Urantia. Me da mucho gusto ver el crecimiento y difusión que ha tenido esta revelación. Está claro que nos falta más discernimiento para entenderlo. Así es, Tantic. Hay mucho camino por recorrer. Apenas estamos comenzando, amigos. Va a haber muchos críticos. Va a haber gente que incluso nos va a atacar y nos va a confrontar verbal y físicamente. Tenemos que estar preparados. Estos programas que vamos a estar haciendo del libro Urantia Real va a ser una especie de entrenamiento intelectual. Muy modesto, sí. Muy modesto, pero esa es la propuesta. ¿Qué hacer con esas críticas que se nos hacen del libro Urantia? Y hoy estamos en eso. Seguimos entonces viendo, aquellos que lo están viendo en video o a través de YouTube Live, estamos viendo el índice de este libro, que es uno de los principales, de las principales espadas de Damocles que se utilizan para atacar el libro Urantia. Aquellos que estén escuchando esto en el podcast o a través de puro audio nada más, los invitamos a que abran en la descripción de este video o de este podcast, va a estar el link para que abran este libro, chequen el índice y lo lean. Vamos a leer qué se opina desde afuera de nuestro libro, de nuestra quinta revelación. ¿Es sano? Sí. ¿Es conveniente? Sí. Es un reto. un reto para la fe, un reto para nuestro espíritu de la verdad. No le tengamos miedo a eso, ¿sale? Muy bien, nos dice aquí, continuamos entonces, donde dice, hay una parte de este libro que habla acerca de la influencia adventista en el libro Urantia. Aquí de nueva cuenta está utilizando las creencias del supuesto autor del libro Urantia, que es el doctor, para ellos, el doctor William Sadler, que sí, él practicaba el culto adventista. Él era un creyente en la filosofía de los adventistas. Supuestamente eso influyó a la hora de que él escribiera el libro Urantia e incorporara muchos conceptos del adventismo en la quinta revelación, en el libro Urantia. Aquí se está ignorando que los hechos generalmente ocurren al revés. ¿Por qué se escogió al doctor Sadler? Porque su manera de ver la vida, la espiritualidad, coincidía bastante con aquello que los reveladores iban a entregar como los documentos de Urantia. Por eso es que hay muchos lectores del libro Urantia que practican la religión del adventismo, porque se parece mucho. Ellos desde hace mucho tiempo conocen a Micael. El nombre de Micael lo relacionan un poquito más con el arcángel Miguel, pero ellos saben que es una forma de nombrar también a divinidades superiores. Muchas de las cosas de la religión adventista sí tienen que ver con el libro Urantia, pero no es como el señor Gardner lo propone, que el adventismo influyó al libro Urantia, ¿no? Más bien se podría decir que es al revés. El libro Urantia se parece al adventismo. ¿Por qué? Porque en todas las religiones hay una dosis de verdad. Lo que omite el señor Gardner es de que el libro Urantia se parece también mucho al catolicismo. También se parece mucho al hinduismo y al budismo y al shintoísmo. Porque el libro Urantia es una obra universal, universal, hecha para toda la humanidad, no solo para los del occidente o los de oriente, para los cristianos. He ahí donde está el fallo de este argumento. Lean esa parte con esa visión y van a entender de que precisamente la crítica que hace el señor Gardner de la supuesta influencia adventista en el libro Urantia no tiene fundamento, porque podría decirse también la influencia budista en el libro Urantia, la influencia católica en el libro Urantia, la influencia musulmana en el libro Urantia, y así cuanta espiritualidad ustedes conozcan, porque el libro Urantia abarca todas esas formas diferentes de amar a Dios, porque el libro Urantia es un testamento de amor, como lo nombró nuestro amigo Omar en la emisión más reciente de Humo, de nuestro programa de entrevistas Humo. El domingo pasado tuvimos a nuestro amigo Omar Delgado, que en una de sus frases mencionó eso: el libro Urantia es una obra de amor, y el amor, amigos, lo abarca todo. Todas las formas de pensamientos. El amor es el mejor gadget del universo, porque es compatible con todo. Obviamente, un ateo materialista, un mago ilusionista, que solamente cree en lo que ve, no puede entender eso, porque el amor no se ve, es intangible. El amor, como Dios, se siente. Si tú nunca has sentido el amor, no puedes entender a Dios. Y es lo que le pasa generalmente a los críticos del libro Urantia y de la espiritualidad en general. Como ellos solamente creen en lo que ven y el amor no se ve, pues nunca han sentido amor. no entienden cómo funciona esto. Y tú, como ignorante de un fenómeno, no puedes opinar de él, y menos autoproclamarte autoridad para hablar de él. Para entender un fenómeno, sobre todo social y cultural, lo más adecuado es insertarse en el fenómeno, estudiarlo desde adentro. Para entender el amor hay que amar. Para entender la fe hay que tener fe. Para entender la espiritualidad y hablar de ella hay que tener espiritualidad. Porque así son estas variables no físicas. No se debe de pretender estudiar algo inmaterial con los métodos científicos de aquello que es material. Tú no puedes estudiar con herramientas de física cuántica los sentimientos, los pensamientos, ni con un microscopio, ni con un telescopio. Ese es un grave error. Es el error precisamente al que nos lleva el cientificismo, ¿no? La simplificación de cualquier fenómeno y cualquier forma de pensar. Voy a seguir leyendo los comentarios, amigos, son muy interesantes. Nuestro amigo Cristian Figueroa nos dice, a través de Facebook Live, lo desconocido, lo que rompe sus teorías clásicas es su miedo, su mayor miedo. Exactamente, Cristian, exactamente. Es a lo que me refería. Los principales críticos del libro Urantia son dos. Aquellos que intentaron leerlo y no lo entendieron, y que terminaron odiándolo. ¿Por qué? Porque para ellos resultó un gran reto intelectual, y al haber perdido ese reto, pues le agarran coraje a la quinta revelación. Y el otro grupo es aquellos que ven en el libro Urantia un enemigo a su credo. Y entre esos están los cientificistas. Imagínense lo que debe de ser para un fiel creyente en la ciencia convencional recibir un libro que les habla de ciencia, de historia, de filosofía, de espiritualidad y sobre todo de la vida de Jesús de Nazaret. Ese ser al que ellos tanto odian. Porque lo odian, amigos. Lo desprecian. Lo desprecian profundamente. Por eso esos ataques, por eso esta obra que estamos medio analizando hoy y que los invitamos a leer. No le tengamos miedo a los críticos. Dice aquí una parte más del índice donde se pregunta el señor Gardner, ¿contribuyó Sadler a la redacción de los documentos? O sea, a los documentos del libro Urantia. Ellos dicen que sí, que porque como él era un gran escritor y aparte era adventista, de seguro le metió mano al libro Urantia o totalmente es obra de él. Y aquí viene un capítulo muy, muy, muy ingenuo, la verdad. Aquí es donde se refleja precisamente que esta gente no leyó el libro Urantia para criticarlo, que es los plagios en el libro Urantia. Hay una gran parte... Hay una gran cantidad de páginas, casi 30, 40 páginas, dedicadas precisamente a nombrar y mencionar esa gran cantidad de plagios literarios que están en el libro Urantia. Obviamente esta gente no leyó la gran cantidad de aclaratorias que los reveladores dan en muchas partes del libro Urantia, donde dicen, hey, para realizar estos documentos de Urantia, nosotros consideramos muchas fuentes humanas. Primero, para poder aterrizar conceptos. Segundo, para poder utilizar citas de acuerdo al lenguaje actual en el que estamos revelando. Y tercero, porque no estamos autorizados a revelar tantas cosas de las cuales ustedes no saben. Nuevamente, utilizando el ejemplo que hice hace rato, ¿no? Del niño de 5 años, el adolescente y el profesionista, ¿no? Que quiere tener información. Obviamente que un buen revelador va a utilizar las fuentes que están a la mano. Fuentes que son veraces, fuentes preexistentes. No van a escribir totalmente algo en blanco, porque eso va en contra del espíritu de la revelación. Se van a utilizar obras literarias, discursos, estudios ya existentes y que sí reflejan la realidad que ellos pretenden revelar. Eso se dice una y otra vez en el libro Durantia. Ven cómo esta gente, para criticar esta obra, no se dio ni siquiera el tiempo de leer bien las 2000 y tantas páginas del libro Durantia. Leo los comentarios que nos siguen llegando a través de YouTube Live. Nos dice nuestro amigo Gustavo Vázquez, que siempre está muy activo. Te agradecemos mucho, Gustavo, por tus comentarios. Nos dice: la principal característica de los cultos son que tienen un líder definido. Hay un lugar donde se adora y, más importante aún, se busca convertir al mayor número de personas hacia él. Exactamente. Cosas de las cuales carece el libro Urantia. Y no solamente carece, Gustavo, cosas que el mismo libro Urantia recomienda no hacer. Y las primeras personas que recibieron estos documentos fueron muy sabios al entender esos mensajes del libro Urantia. Por eso, al momento, de manera oficial, no conocemos el nombre del paciente dormido. Aquí le ponen un nombre, John Kellogg, que sí, era del grupo de amigos del doctor Sadler, pero no se tiene la certeza. Y más vale que sea así. Ya lo explicamos en la primera reflexión de este serial, del libro Urantia Real. Aquellos que no lo hayan escuchado, los invitamos a buscarlo ahí en iVoox o en nuestras redes sociales, en YouTube. Ahí ya está la primera reflexión. Entonces, tienes mucha razón, Gustavo. Muchísima razón. El mismo libro Urantia recomienda no hacer de esto un culto. Por eso no hay templos urantianos, ni los va a haber. Por eso no hay un pastor urantiano, ni los va a haber. A menos de que se haga una versión apócrifa del libro Urantia. De que hagan una versión pirata del libro Urantia y le borren algunos fragmentos para ponerle otros. Afortunadamente, aquellos que editaron por primera vez el libro Urantia registraron bajo un copyright los documentos. Por lo tanto, si algún vivo, si algún pícaro se atreve a alterar los documentos del libro Urantia, va a estar cometiendo un delito contra las leyes del copyright, de los derechos de autor. Y muy probablemente se lleve una buena denuncia, una denuncia millonaria, para que, bueno, pues no se la ande dando de líder espiritual ni de pastor. Hasta ahorita nadie ha caído en esa tentación, porque precisamente existe esa protección de los derechos reservados. Sí sabemos que ha habido intentos, pero que no han surtido efecto porque el mismo libro Durante se autodescarta. Y por eso aquí en la obra del señor Gardner es notorio que el señor no leyó esas partes del libro. E indica de que el libro Durante es un plagio de otras obras, cuando no, el libro Durante utiliza muchas obras contemporáneas a cuando fue revelado como fuente de información. Por supuesto que sí. Porque los reveladores son muy buenos historiadores, muy buenos periodistas y son sobre todo respetuosos, muy respetuosos de la autoría de los seres humanos. Son muy respetuosos de las obras de aquellos seres humanos que han logrado acercarse un poco a la verdad. Por eso utilizan sus documentos. No solamente por metodología periodística, sino por respeto. porque reconocen en el talento humano un acercamiento a la realidad universal divina. Es un gran homenaje ese, ¿no, amigos? Obviamente, un mago, ilusionista, filósofo, supuestamente divulgador de la ciencia, que no científico, pues no lo puede entender, porque hay arrogancia detrás de sus obras. Porque si la ciencia oficial no reconoce algo, para él no existe, porque está dogmatizado, porque está domesticado, porque no hay altura de miras, porque hay cobardía intelectual para ir más allá. Por eso atacan esta decisión de los reveladores de que ellos, a manera de homenaje, retomen obras que ya existían en aquellos años 20, 30 del siglo pasado, que tenían una buena cantidad de verdad, una buena dosis de verdad en su contenido. Es un acto de amor, es un acto de respeto el que hicieron los reveladores ahí. Este ilusionista, pues no lo puede entender, ¿no? Seguimos viendo aquí el índice de esta magnífica obra, esclarecedora y llena de inteligencia. Hay muchos temas, hay unos apéndices al final que son muy interesantes, les recomiendo leerlos, donde dice, apéndice A, libros escritos por William Sadler. Y sí, hay una gran cantidad de libros, muchos de ellos no solamente de psiquiatría, sino también de espiritualidad. Y esto lo utilizan como ese argumento de que, como el doctor William Sadler escribía mucho de espiritualidad, por ende escribió el libro Urantia. Otra vez les insisto, no, fue al revés. Como él escribía mucho espiritualidad, era el mejor candidato para recibir el libro Urantia, ¿no? Y así, hay un apéndice E que habla sobre palabras y frases inusuales de Sandler y el libro Urantia. Hacen una especie de comparación entre el lenguaje con el que escribía el doctor Sadler, William Sadler, y frases que salen en el libro Urantia. Obviamente, se está ignorando el contexto en el cual fue entregado el libro Urantia. Obviamente que los reveladores iban a utilizar el lenguaje coloquial que se usaba en Chicago, Illinois, en los años 20 y 30 para entregar su obra. Por supuesto que se iban a aparecer. Por supuesto que iban a utilizar el mismo léxico, porque primero eran en inglés. Segundo, eran en inglés contemporáneo del siglo XX, años 20 y 30, con la jerga con la que se hablaba en aquel entonces en Chicago, Illinois. Hubiera pasado lo mismo si el libro Urantia fuera dado aquí en México. Los textos del libro Urantia tendrían cierto acento mexicano, ¿no? Si el libro Urantia fuera sido entregado en Camerún, pues estaría africanizado. Por supuesto que sí, porque hay contexto histórico, lingüístico, etcétera, ¿no? Nuevamente, utilizando cualquier detallito por más mínimo para echar por tierra esta gran obra en la cual nosotros creemos y que aún a pesar de que tanto se le ha criticado, seguimos creyendo. Por eso, voy a subir aquí un poquito en el video, para aquellos que no lo pueden ver, voy a regresar a la contraportada. Por eso, de antemano, nos lanzan este argumento. Gardner analiza cómo surgen y crecen los cultos actuales y hasta qué punto los creyentes, están hablando de nosotros, amigos, desarrollan unos mecanismos mentales que imposibilitan la crítica. No, señor Gardner, no tenemos esos mecanismos mentales. Miren, vamos a leer su libro. Por supuesto que aceptamos la crítica. ¿Usted la aceptaba, señor Gardner? ¿Los cientificistas aceptan la crítica? ¿La ciencia oficial acepta la crítica? Vamos, si son críticos, deben de aceptar la crítica también, ¿no? Nosotros aceptamos la crítica, claro que sí. Y por eso vamos a agregar en la descripción de estos videos y podcasts su libro para leerlo. Y leerlo bien. Aquí es un breve análisis solamente el que estamos haciendo. Nos sigue escribiendo nuestro amigo Cristian Figueroa. Muchas gracias por tu participación, amigo. Siempre es muy valioso leerte. Nos dice: no se puede medir los fenómenos cualitativos con métodos cuantitativos. Eso es muy cierto respecto a lo que decíamos de que las cosas inmateriales no pueden ser sometidas a una investigación material, porque el método no es compatible. O sea, vamos, eso hasta un estudiante de preparatoria lo sabe, ¿no? De secundaria lo sabe. Nos dice también Cristian Figueroa, se usaron más de 1000 conceptos más avanzados, los cuales eran reflejo o aproximaciones de realidades y verdades divinas, exactamente. Y eso es la mejor forma en la que tú puedes revelar algo, explicar algo, otorgar algo desde los cimientos de la civilización. ¿Ustedes recuerdan en la cuarta parte del libro Urantia cómo enseñaba Jesús? Utilizando conceptos religiosos del judaísmo de su época. Jesús no llegó y daba sus discursos, a ver, olvídense de todo lo que saben, yo les voy a decir la verdad, ahí les va. Por supuesto que no. Hubiera sido un pésimo maestro si lo hubiera hecho. No hubiera logrado nada. No hubiera cambiado al mundo. No hubiera impactado como impactó. Por supuesto que no. ¿Qué hizo Jesús? Utilizó los conceptos que existían en ese entonces y los potenció. Los enriqueció y dio su revelación. ¿Qué nos está proponiendo el señor Gardner? Algo totalmente anticientífico. Imagínense que un científico llegara y presentara un estudio sobre biología y dijera, a ver, no hagan caso de todo lo que saben, solamente hagan caso a mí, ahí les va mi estudio, pum. Oiga, pero los estudios de hace 200 años dicen que, no, no, no, no, no, eso no vale, eso es cosa del pasado, olvídenlos. Es anticientífico eso. Va en contra precisamente de lo que es el progreso intelectual y espiritual. Por supuesto que los reveladores del libro Urantia iban a tomar textos, estudios, pensamientos, filosofías humanas ya existentes en el siglo XX, en los años 20 y 30, para documentar su obra. Por supuesto que lo iban a hacer. Todo buen maestro lo hace. Pero bueno. Un ilusionista prestidigitador, pues no puede entender eso. Porque sabe de trucos de magia, pero a lo mejor no sabe de enseñanza, aunque me extraña que se autonombrara un divulgador de la ciencia, ¿no? Cuando la ciencia es siempre basarse en lo que existe para explicar aquello que se desconoce. La ciencia tiene sus bases, por eso se nos enseña en los primeros grados de educación superior, siempre de todas las ciencias básicas. Hay un tronco común, hay un cimiento científico para proceder a la especialización. No lleguemos de inmediato a estudiar electrónica, a estudiar mecatrónica, robótica, programación, no. Siempre partimos de las ciencias fundamentales. Eso es lo que hicieron los reveladores, como excelentes autores y maestros que son. Vamos a leer algunos comentarios de YouTube Live que están muy activos también ahí, les agradecemos. Nos dice nuestro amigo Valentín Cortés, buenas noches, Jorge. Creo que los reveladores del libro Urantia tuvieron que esperar a que la humanidad alcanzara la madurez, la tecnología, el país, la persona y hasta la fecha para entregarla. Exactamente, señor Martín Cortés, usted tiene toda la razón. Siempre, cuando uno va a entregar una información valiosa, debe de haber una logística detrás. Debe de haber una estrategia. Más cuando se trata de información que va a transformar la historia de un planeta, de una civilización. Tiene que hacerse con mucho tacto. No como parece que pensaba estas personas críticos del libro Urantia, en este caso el señor Carner, que creen que las revelaciones son como repartir panfletos, ¿no? Panfletos de publicidad, trípticos de publicidad, de comida rápida. No, esto es muy complejo. Pero con simple lógica y sentido común, y sobre todo entendiendo cómo funciona el amor y la espiritualidad, es muy fácil de entender. Obviamente, para alguien que nunca ha sentido amor ni espiritualidad, porque solamente creen en lo que ven, pues es muy difícil de entender. Por eso tenemos que tenerles paciencia a estas personas que necesitan amor para poder hablar del amor, que necesitan espiritualidad para poder hablar de espiritualidad. Hay que tenerles mucha paciencia y por eso los invito a leer este libro. Porque ellos dicen que nosotros no aceptamos ninguna crítica, ¿no? Claro que la aceptamos. Tan así que vamos a leer su libro. ¿Él leyó bien el nuestro? Pareciera que no, por las cosas que publica. Nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa: aún el libro de Sadler de Decadencia Racial representa ideas eugenésicas muy diferentes a la de la revelación. Por eso se llaman algunos documentos presentaciones, porque se recopila información de fuentes como investigación para presentar. Exactamente, Cristian. En muchas partes del libro Urantia se menciona que es una presentación. El autor correspondiente o la entidad que escribió esa parte del documento, o que cuando menos presentó esa parte del documento, lo aclara. O sea, que generalmente lo que él está presentando está constituido o está basado en mucho conocimiento humano. Y muchas veces los reveladores y los autores de esas partes dicen que están haciendo un gran esfuerzo de utilizar el lenguaje humano para darse a entender, que hay cosas que les resultan muy difíciles de adaptar al lenguaje humano para que nosotros lo entendamos. Y no al revés, que se utilizaron obras de aquí y de allá para supuestamente maquilar una revelación. Si es tan sencillo hacer un documento o un libro como el libro Urantia, si los opositores del libro Urantia argumentan que es un plagio y que es tan sencillo fabricar una revelación, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no demuestran sus argumentos de facilidad y de simplicidad y ellos hacen una revelación nueva? El libro de Gardner, la revelación ateísta. ¿Por qué no lo hacen? Que nos convenzan y nos entreguen una nueva revelación, a manera fraudulenta, si quieres. Que no nos digan, a manera de reto. Ay, sí, es tan fácil, ¿no? Obviamente siempre es más fácil ver los toros desde la barrera. Siempre es más fácil ser profeta cuando las cosas ya pasaron. El tiempo siempre nos da una ventaja, criticar aquello del pasado. Por eso iniciaba este directo comentando que algún día, en el año 2300, en el año 2600, a nosotros también se nos va a criticar así, de manera contextual, a destiempo. Por eso hay que dar testimonio. Esperemos que estos testimonios lleguen para ese tiempo. Y esas personas, esos predecesores de nosotros, entiendan que nosotros también tuvimos dudas, que sí aceptábamos la crítica, que sí estábamos conscientes de que de que esta quinta revelación en la que nosotros creemos estaba sujeta al escrutinio, y que nuestra fe fue tan grande que la revelación permaneció. Porque esto, amigos, al final es un asunto de fe. Se reduce todo a un asunto de fe. Por eso la invitación de que lean estas obras, de que no nos quedemos solamente con lo que dice el libro de Urantia, que no seamos dogmáticos. Y bueno, con esto ya terminamos el análisis del índice. Si se fijan, fue algo muy escueto. Lo advertí en su momento que iba a ser así. Porque la intención es que ustedes lo lean. Es simplemente sembrarles la semilla de que estén abiertos a la crítica. Este es un libro muy bien escrito, muy bien estructurado, eso sí, que vale la pena leer como un ejercicio de entrenamiento, sobre todo de reafirmación de la fe. Va a haber muchos Martínez Kärntner en nuestro camino, muchos críticos del libro Urantia, muchas personas que van a cuestionar nuestra fe, muchas personas que se van a mofar de nuestra fe. Nosotros debemos estar preparados para, primero, no engancharnos. ¿Por qué? Porque no estamos fanatizados. Por eso debemos de ser tolerantes con otras religiones, para pedir tolerancia hacia la nuestra. Ese es el mensaje que queríamos dar precisamente en este directo. Espero les haya gustado. Sé que quedaron muchos cabos sueltos. En los próximos directos los vamos a tocar. Obviamente hay muchos temas de los cuales hablar. Van a ser solamente dos reflexiones más. Dependiendo de la reacción y de las vistas que tengan, a lo mejor hacemos más reflexiones. Por lo pronto están solamente programadas dos más y un spin-off. Va a haber más seriales de Planeta Urantia Sin Filtro. ¿Les gusta este formato, amigos? ¿Les gusta esta forma de hablar tan distendida? De repente se me sale uno que otro taco, una que otra grosería, pero es simplemente para hacerlo contemporáneo y, sobre todo, para no tener limitaciones a la hora de expresar lo que sentimos y pensamos. Por eso le pusimos Sin Filtros a este serial, a esta forma de hablar del libro Urantia, Planeta Urantia Sin Filtros, porque decimos lo que pensamos y eso es válido. Seguimos leyendo los comentarios. Nos dice nuestro amigo Valentín Cortés: estas personas que critican nunca han leído el libro en su totalidad. Cuando leí el libro de Caballo de Troya, también tuve mis dudas, pero el Espíritu de la Verdad hizo su trabajo y al final terminé. Al final terminé amando al libro de Urantia, y sobre todo a Jesús y al Padre Universal y toda su creación. Exactamente, Valentín, esa es la actitud. Duda siempre va a haber, críticos siempre va a haber, y más en este mundillo de la urantianidad. Debemos de estar preparados para esas críticas, para esas dudas. Entre nosotros no nos estigmaticemos cuando veamos que un lector del libro Urantia se atreve a especular, se atreve a decir lo que piensa y diga barbaridades. No nos ofendamos, no lo tomemos a pecho, porque nosotros no somos fanáticos. Porque se puede dudar de nuestra fe, claro que sí, ¿por qué no? O simplemente por lo que alguien diga, tú vas a cambiar tu forma de pensar, tu fe, tu sentimiento profundo hacia Dios. ¿En serio? ¿Tan débiles de pensamiento nos consideramos? Yo pienso que el no aceptar la crítica, el querer dogmatizar el libro Urantia, es un síntoma de inseguridad espiritual. El querer recibir citas exactas, cifras exactas, párrafos, conceptos exactos, nulos de error. Es un poquito inquisidor eso, ¿no, amigos? Es cierto, uno de los principales mandamientos y sobre todo enseñanzas que se nos dan en esta quinta revelación es llegar a ser algún día perfectos, como el Padre Universal es perfecto, Sí, se refiere a algún día. Cuando pasemos a la vida morontial y después a la vida espiritual. Pero aquí en la vida material, amigos, alcanzar la perfección es una utopía. Sí, podemos llegar a empezar ese proceso de perfeccionamiento, pero no seamos tan duros con nosotros mismos, porque para eso está la vida material, para equivocarnos, para errar, para dudar, para ser criticados y para aceptar la crítica con deportivismo. Eso es lo que quisimos transmitir en esta reflexión. Espero hayamos logrado ese objetivo. Les agradecemos muchísimo su atención a todos aquellos que participaron con sus comentarios. Voy a leer los últimos dos porque son muy valiosos. Y nos dice nuestro amigo Cristian Figueroa. Dice, aquí una cita de un libro de Elena White, fundadora del Adventismo. Nos dice, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. El concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su hijo, los reinos sin pecado, sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio. Todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Exactamente, esto viene del Adventismo, amigos. El Adventismo habla de la rebelión de Lucifer. El Adventismo habla precisamente de que Satanás, Lucifer, etcétera, son entidades diferentes. Porque el Adventismo tiene su dosis de verdad, claro que sí. Como lo tiene el catolicismo, como lo tiene el judaísmo, el budismo. En todas las manifestaciones religiosas hay dosis grandes de verdad. Por supuesto que sí. Por eso iniciaba este directo indicando que más nos vale ser tolerante con las religiones. Siempre nos han preguntado, sobre todo aquellos lectores novatos del libro Urantia que vienen de esas religiones evolutivas, nos preguntan la clásica pregunta, y que parece hasta cliché la pregunta. ¿El libro Urantia odia las religiones? ¿Las rechaza? Y la respuesta debe de ser no. Por supuesto que no. El libro Urantia hace un gran estudio de las religiones, reconoce que hay cierta verdad en cada una de ellas y fomenta la tolerancia. Porque uno de los principales argumentos del libro Urantia coincide con esas otras religiones, con la mayoría de ellas, indicando de que toda la humanidad es una gran familia. Y por lo tanto, entre familiares debemos de respetar nuestras formas de pensar. Si tú, por ejemplo, como lector del libro Urantia, tienes un hermano católico y un hermano musulmán, lo natural, lo espiritual, lo valioso es que aceptes a ambos y los quieras por ser tus hermanos de sangre. Y naturalmente así ocurre, a menos de que ya estés programado o seas muy dogmatizado, ¿no? O seas fanático. Pero si eres una persona normal, los aceptas. Eso mismo aplica al resto de la humanidad, porque en realidad todos somos urantianos, todos somos hermanos. Por eso, si muchos de nuestros hermanos urantianos, o sea, habitantes de Urantia, tienen una forma diferente de pensamiento a la de nosotros, pues hay que aceptarlos. De hecho, es mejor esa postura para precisamente difundir el libro Urantia que la otra, que la de la confrontación, el desprecio. He llegado a escuchar lectores del libro Urantia que dicen, no, no, no le entreguemos el libro Urantia a los católicos hasta que renieguen de su fe. No, como tú eres católico, no, no, tú no mereces leer el libro Urantia. He escuchado esas barbaridades, amigos. Y estoy hablando aquí sin filtros. De seguro ustedes conocen uno u otro caso así. Esa no es la actitud correcta. Bienvenidos los católicos, bienvenidos los musulmanes, bienvenidos los adventistas, que están muy cercanos a nosotros. Bienvenidos los budistas, los sintoístas, todos, todos cabemos aquí, porque el libro Urantia fue hecho para la humanidad en su conjunto, para todos, para Urantia, porque todos somos urantianos, así como todos nos consideramos terrícolas, porque ese es el nombre que la ciencia oficial y bueno, la cultura general le ha dado a nuestro mundo, planeta Tierra. Como todos somos terrícolas, así asumamos el término de todos somos urantianos, todos somos urantians, todos somos hermanos. El libro Urantia no le pertenece a nadie. El libro Urantia es de quien lo lee y de quien no lo lee, de quien lo conoce y de quien no lo conoce. Nos pertenece a todos, es para todos. Ese es el mensaje que precisamente queremos dar en estos directos. Esperamos lo hayamos logrado. Voy a terminar ya lo que es la grabación del podcast. Agradezco muchísimo a aquellos que nos han escuchado en diferido y también aquí en vivo, obviamente. Me voy a quedar con la gente de redes sociales en lo que es la tertulia posterior al podcast. Ese es un beneficio que tienen aquellos que se conectan en vivo. Si ustedes quieren de repente estar en estas tertulias, donde ya hablamos ya más de manera más relajada, los invitamos a que cuando iniciemos los directos participen y se queden ahí con nosotros. Recuerden, hacemos directos en YouTube Live, en Facebook Live y una vez al mes en Instagram. Se despide de ustedes su amigo Jorge Arcega. Los espero en la próxima edición de Planeta Urantia Sin Filtros. Hasta luego.